Somos mujer sin fronteras ni murallas. Vivimos entre cerros, ríos y canallas. Nada nos para ni nada nos calla. Ya no hay más tiempo para ser ilegal. Ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas y no sientes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe. Soy yo quien da. Si quiero, si no quiero. Cosa mía y nadie más. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni la boca cerrada. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Buenos días a toda nuestra audiencia. Les saludamos hoy viernes 5 de octubre y buenas tardes a los que nos escuchan en sábado. Les damos la bienvenida a nuestro programa Ni el útero abierto ni la boca cerrada por Radio Deseo 103.3 FM. Les habla Zulema Quispe. Buenos días, les habla Julieta Ojeda y tanto Zulema como mi persona somos integrantes del movimiento feminista Mujeres Creando. El tema central de hoy en nuestro programa es los medios de comunicación y el aborto. ¿Cómo abordan el tema del aborto los medios de comunicación? Esa es la pregunta que nos hacemos y es lo que vamos a desarrollar en nuestro programa. Pero antes de escuchar nuestro tema central, vámonos con los otros sectores de nuestro programa. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Memorias del útero. Un recorrido por la historia de la humanidad para demostrar que el aborto es una práctica milenaria. En este capítulo, nuestra amiga Regaliz, la viajera del tiempo y espacio, ha viajado por la segunda mitad del siglo XVI de nuestra era y nos ha escrito algo muy interesante. Hola, querida audiencia de Radio Deseo. Por encargo de las Mujeres Creando, me encuentro recorriendo la segunda mitad del siglo XVI, en medio de reinados, como los de Castilla y Aragón, que se enriquecen gracias a los saqueos que realizan en América. En esta época de locura por el oro, en Roma, el Papa Sixto V está preocupado por la prostitución y cree que imponiendo castigos severos y rígidos al aborto y a la anticoncepción, disminuirá la incidencia de este pecado sexual. Por eso, el año 1588 publicó la Bula Ephraenatum, un documento importante para la Iglesia en la que se asegura que el aborto y la anticoncepción son homicidios y que son pecados mortales, como crímenes civiles. La penitencia que se impone es la excomunión, de la cual solo la Santa Sede puede absolver a la pecadora. Esta bula papal sustenta que el aborto es homicidio y que la hominización es inmediata a la concepción. ¡Ay, iglesia hipócrita! Mientras ellos cometiendo mil delitos que se descubrirán años después. Bueno, el año 1591, después que muriera Sixto V y que Gregorio XIV lo reemplazara, Gregorio publicó Apostólica Sedis, que suplió al Ephraenatum por considerarlo demasiado severo y porque causó demasiados conflictos administrativos en la Santa Sede, porque solo ella podía dar la absolución al pecado del aborto. En Apostólica Sedis se recomienda que donde no hay homicidio o feto animado, no ha de aplicarse un castigo más estricto que el que prescriben los sagrados cánones o la ley civil. A finales de este siglo, la postura oficial de la Iglesia respecto al aborto fue de apoyo a la teoría de la hominización retardada, en la que se considera que el aborto no es pecado mientras el nuevo ser no tenga alma, y eso es después de los 40 días en los hombres y 90 días en las mujeres. Al ver tanto despilfarro y angurria en el viejo continente, me fui a América a ver a los y las incas. Ahí llegué a ver el fallecimiento de Túpac Amaru, quien fue el último inca de Vilcabamba. Con su muerte se consolidó la conquista del imperio inca en manos de los españoles. Durante estos primeros años de violenta invasión, una de las cosas más indignantes es que ven a las mujeres y hombres que viven en este lugar como subhumanos, como si pudiesen ser golpeados y golpeadas, violadas, y como si necesitaran supuestamente ser cristianizados. Por eso han llegado también muchos curas. A propósito, ayer escuché hablar a dos curas. Uno ya está más tiempo en este lugar y le decía al otro que acababa de llegar que las mujeres en estas tierras tienen muchos vicios en la cría y cuidado de sus hijos, pero tienen otro mucho más grave, el conocimiento a la perfección sobre las hierbas que causan daño. Se referían a las hierbas abortivas. Con mucho asombro, le contaba que ellas mismas le mostraron que con el jugo de esas hierbas logran incapacitar absolutamente su útero para no concebir ningún hijo. Y otras tienen recursos para expulsar el feto ya concebido, como si esto no fuera diferente a lo practicado en el lugar de donde ellos vienen. Bueno, chicas y chicos, estoy muy triste y he decidido irme a otra dimensión por unos días, pero volveré a este planeta y les escribiré desde un nuevo siglo. Hasta entonces. Gracias, Regaliz. Estaremos atentas a tu siguiente carta desde un nuevo siglo. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. El aborto nuestro de cada día. México, cada día es denunciada una mujer por abortar. Cada día, una persona es denunciada por aborto en México. A las mujeres se les criminaliza, tanto por autoridades como personal de salud, por desconocimiento acerca de sus obligaciones, y en consecuencia, son sentenciadas por abortos espontáneos y a veces no sabían que estaban embarazadas o tienen partos fortuitos. Estas violaciones a los derechos humanos, derivadas de la penalización del aborto, impiden que las mujeres puedan decidir libremente ejercer o no la maternidad. Señala el informe Maternidad o Castigo, la criminalización del aborto en México, presentado por Gire en la ciudad de Guadalajara. El pasado 28 de septiembre en el Museo de la Ciudad, la investigadora de la Universidad de Guadalajara, Candelaria Ábalos Ochoa, habló sobre las cifras de los embarazos en niñas y adolescentes que en su mayoría son perpetrados por un padre, un padrastro o un familiar masculino. Un problema que ha crecido en lugar de disminuir, principalmente por la cerrazón de la sociedad respecto a los temas de una educación sexual. Los casos documentados por Gire permiten observar que las mujeres criminalizadas por aborto provienen de comunidades marginadas, en contextos de violencia y de falta de acceso a la información y servicios de salud reproductiva. También destacó que hay detenidos hombres cuando han tratado de ayudar a las mujeres que presentan un aborto. Asimismo, destacó que en muchos casos a las autoridades que se les solicitó la información no respondieron o proporcionaron información contradictoria o no desagregada por sexo y otras variables. De enero del 2012 a diciembre del 2016, 83 personas están en prisión preventiva y 53 en prisión definitiva por aborto. De 2007 a 2016, fueron denunciadas 4.246 personas por este delito y la Ciudad de México es la entidad con más casos, con 894, seguida de Baja California con 466, Veracruz con 416, Nuevo León con 339 e Hidalgo con 207. De 2012 a 2016 fueron sentenciadas 228 personas por este delito y en este periodo 83 han estado en prisión preventiva, de las cuales 44 son mujeres, y 53 en prisión definitiva, y de estas 19 son mujeres. Considerar el aborto como un servicio de salud y no como un delito es la principal recomendación de GIRE al Estado mexicano para garantizar los derechos humanos de las mujeres. Ni el útero abierto ni la boca cerrada. Contra la pared. Sí, señor, porque las ideas normales nos están llevando a la autodestrucción. ¡Sí! ¿Te presentas, por favor? Mi nombre es Marisol Díaz y soy una deconstructora, desestructuradora y cuestionadora del todo, desde mi ser femenino, desde mi intuición, sin pretender que tengo la verdad absoluta. ¿Estás de acuerdo con el derecho que tienen las mujeres de decidir si abortar o no? Primero, yo he reflexionado mucho este tema y mi decisión respecto de mí es que yo no tengo que pedirle permiso a nadie para abortar. Sin embargo, entiendo también que este es un proceso muy difícil para nosotras las mujeres. Entonces, creo que antes que hablar del aborto mismo como un derecho, pienso que hay que hablar de cuán descompuesto está nuestro sistema, de cómo a las mujeres este sistema no nos garantiza que nuestros hijos van a estar garantizadas todas sus necesidades, todos sus derechos para que se realicen como personas plenas. Estamos en un sistema patriarcal descompuesto y nosotras las mujeres estamos en una lógica masculina también. Entonces creo que son esas las grandes cuestionantes que van más allá de si le pido permiso o no a un Estado que no decide con mi cuerpo, no decide con mi forma de pensar, porque al final de cuentas todo eso está sostenido gracias a mí, gracias a nosotras las mujeres. Entonces, sin embargo, pienso que interrumpir un embarazo yo no recomiendo personalmente a las mujeres. Pienso también que nosotras las mujeres, a pesar de todo, siempre, con marido, sin marido, con papá, sin mamá, siempre hemos asumido la crianza de nuestras hijas e hijos. Entonces, creo que un poquito más allá quisiera invitar a la reflexión. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. La película que no puedes dejar de ver. La película que hoy comentaremos es Jaguar Malcu, Cóndor Sangrante, del afamado cineasta boliviano Jorge Sanginés. Recordemos que en Bolivia el aborto ingresó al Código Penal en 1973, durante la dictadura de Banzer. Al mismo tiempo se legalizó el aborto terapéutico, previo juicio. ¡Claro! ¡Curantes allinda y esaracuno! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Otro hito en nuestra jurisprudencia en relación al tema del aborto se da en el año 2014, donde se desjudicializan las causales de aborto terapéutico. En caso de que la vida de la madre corra riesgo, en caso de inviabilidad fetal o en caso de violación o estupro. Buenas noches, doctor. Buenas noches, hijo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es de vos el herido? Es mi hermano, doctor. Este hombre está grave. ¿Por qué, pues, lo han traído tan tarde? Desde lejos han venido, doctor. Un día de viajes. Para quienes ya vieron esta película, seguramente se están preguntando qué tiene que ver este film con el aborto. Esta nos permite reflexionar sobre el derecho negado de nosotras, las mujeres, de decidir sobre nuestro propio cuerpo, lo cual no está al margen de los regímenes bajo los cuales vivimos, de los estados y de intereses económicos. Esta gran película es una de las primeras de Jorge Sanginés y es sobre la esterilización forzada de las mujeres, es decir, se las despoja totalmente de su capacidad reproductiva y sin el consentimiento de ellas. Lo más probable es que este film se haya basado en historias que circulaban en el área rural, en Bolivia, en estos años, pero que no contaban con un sustento evidenciable, cosa que no sucedió en el país vecino Perú, ya que en este país sí se lograron comprobar denuncias de esterilización forzada del gobierno de Alberto Fujimori entre 1990 y el 2000. Se estima que 300.000 mujeres peruanas fueron esterilizadas sin consentimiento previo. Esta práctica se dio también dentro del régimen nazi y se rumora que en zonas rurales de México se continúa con esta práctica. Generalmente, esta esterilización forzada se da en poblaciones rurales, en mujeres indígenas muy pobres, y en la actualidad se discute sobre la esterilización forzada en personas con discapacidad. Esta esterilización forzada se da para políticas de control poblacional de los estados que se someten a exigencias extranjeras, y con esta esterilización forzada están supuestamente eliminando, entre comillas, futuros y futuras pobres. En conclusión, los poderes establecidos, intereses internacionales y estatales disponen sobre el cuerpo de las mujeres cuando se necesita mano de obra barata, nos fuerzan a parir, pero cuando consideran que estamos trayendo muchos hijos e hijas al mundo, es decir, más pobres, nos esterilizan. Hemos venido hasta aquí con mucho sacrificio para que ustedes se desarrollen. Yawar Malku nos relata la historia de Paulina e Ignacio, una pareja dentro de una comunidad quechua de Bolivia. Ignacio, el Malku de la comunidad, primero, ante la infertilidad de su esposa y luego, ante un fenómeno generalizado en la comunidad, empieza a indagar sobre los orígenes de esta infertilidad, llegando a la conclusión de que los responsables eran extranjeros. Ellos estaban esterilizando a las mujeres de esta comunidad. Ignacio sufre las consecuencias de su afrenta y paga las consecuencias, ya que había intereses foráneos en juego, todos avalados por las autoridades locales. Ñuqa yuyani imaynatachus qusayman kuman uma kananpaq un fiesta de ruanku. Yawar Malku fue rodada en el idioma quechua con subtítulos en español, con actores y actrices no profesionales. Esta película, sin duda, tiene muchas virtudes. Es una película que toca una temática social. Es anticolonialista y denuncia el racismo y los poderes económicos, sin dejar de lado la originalidad de un cine emergente y propositivo de la época de los 70s aquí en Bolivia. Tampoco deja de lado la estética de un lenguaje cinematográfico. Chay centro maternidad pi kunantardeka Martina Sapanaka wañuska. Ujmana alin kachen kay centro maternidad pi. Muyuzunakuna willawanku. Afortunadamente esta película la puedes ver online. Pones el nombre de la peli Yawar Malku más ver online y te aparecen diferentes opciones para ver. Te las recomendamos. Ni el útero abierto ni la boca cerrada. Ni el útero abierto ni la boca cerrada. en primera persona. El día que me hice la prueba de embarazo tenía 23 años. Tenía un episodio depresivo que venía arrastrando bastante tiempo y el día anterior había terminado mi relación con el muchacho debido a su constante infidelidad. Estaba cursando mi tercer año de universidad y un trabajo en un centro de investigación. Me sentía mal. La primera en entrarse fue mi gran amiga que estaba a punto de empezar un largo viaje fuera del país. Me sentí sola en ese momento. Jamás se me pasó por la cabeza contarle al muchacho. Pensé que si lo hacía no tendría el valor de abortar y sería parte de las madres que peregrinan por una pensión ante los juzgados. En el momento que vi la prueba positiva, mi cabeza empezó a buscar estrategias para salir de la situación. Para asumir la maternidad se necesita de mucho valor, pero dentro de mis planes de vida, la maternidad nunca estuvo en mi lista. Fueron 2 semanas en las que solo podía hacer 2 cosas, llorar y dormir. Lo hacía todo el tiempo que tenía miedo de que se lleguen a dar cuenta en mi casa. Tenía que lidiar con el muchacho, que también era mi compañero de trabajo. Tenía que lidiar con mis amigos que al enterarse de la ruptura solo me echaban en cara el tropiezo de la relación. En mi búsqueda encontré orientación con Mujeres Creando Santa Cruz. Mi primer intento fue con las pastillas de misoprostol, las cuales no me funcionaron debido al corto tiempo de gestación. Lloré al ver que mi inversión no dio resultados. Estuve 1 semana ya casi resignada y me pasaron el otro de una clínica que realizaba abortos de manera limpia y segura. Nada de consultorios clandestinos. Aunque a esas alturas tenía más miedo a continuar con mi embarazo que a morir por un cuadro de septicemia o desangrar en un lugar sin nombre. Para abortar en la clínica me pidieron que saque todos los exámenes ahí, incluso los que ya tenía del día anterior. Me decían que si deseaba realizarlo tenía que hacerlo todo ahí. Agoté todos mis ahorros para que la doctora me diga al final que si no conseguía los 1500 bolivianos y yo entraba a las 7 semanas, ella levantaría las manos y no me atendería. Volví a caer en el llanto y una tarde me encontré una amiga que al enterarse de mi situación accedió a prestarme el dinero faltante. Volví a sentir esperanzas y el día antes de volver a la clínica le pedí a una amiga que ore por mí. Yo no creo en Dios, pero si mi amiga lo hacía pensé que ella sí podía ser escuchada. Al llegar al consultorio de la doctora me hizo firmar un documento donde liberaba la clínica de culpa por si llegaba a haber una complicación. Y me dijo que tenía la opción de elegir anticonceptivo, que me colocarían ahí mismo, porque no querían que yo vaya reproduciéndome por ahí. Me pusieron una bata y me dejaron en la sala de espera. La señora de la limpieza se me acercó de manera amable mientras esperaba y me preguntó de cuánto tiempo estaba. Me sentí nerviosa y yo tenía que responder de manera cortante. Ingresé a la sala y me pusieron anestesia local. La intervención duró 25 minutos. Fue doloroso, pero yo no me imagino cómo sería una intervención sin anestesia, como cuentan que son las que realizan en la maternidad cuando descubren que la mujer intentó abortar con pastillas. A mitad de la intervención empecé a vomitar. No había una enfermera en la sala, solo la doctora y la señora de la limpieza que me agarraba de la mano de manera amable y me decía que me calme y que respire hondo. Luego de la intervención procedieron a colocarme el anticonceptivo hormonal en el brazo. Cuando terminó todo me dijeron que podía esperar si me sentía débil. Me sentía ligeramente mareada, pero empecé a ponerme la ropa para salir de ahí. Me sentía mal por haberme creído fuerte y hacerlo sola, por rechazar que me acompañen las amigas que sabían de mi situación. Salí a la calle y después de 2 semanas de no querer comer nada, volvió el hambre de golpe. Bajé al mercado La Ramada para sentarme en un puesto a comer algo ligero y luego volver a mi trabajo. Volví a sonreír después de mucho tiempo. La única culpa que sentí fue la de no sentir culpa. Hablan tanto de la depresión después del aborto que después pensé que no era normal que yo continúe con mi vida, mis planes y mi trabajo. Yo no me arrepiento de mi decisión, ya que de no hacerlo no sería hoy lo que soy. Todo el tiempo nos dicen cómo es la maternidad, que nunca se toman la molestia de saber si realmente queremos ser madres. Yo nunca quise hacerlo y soy feliz de poder continuar con mis planes y mi carrera. Agradezco a las mujeres que escuchan ese testimonio porque para contarlo me hace sentir que muchas mujeres podrán sacar algo útil de mi experiencia. Ni el útero abierto ni la boca cerrada. Lucha globalizada. Colombia. En Colombia, muchas voces aseguran que la legislación del siglo pasado era mucho más avanzada que la legislación actual en relación a la libre decisión de las mujeres sobre su reproducción. El aborto terapéutico se legalizó en Colombia hace dos siglos, en 1837. Y se mantuvo vigente hasta 1936. Ese año se eliminó el artículo correspondiente al aborto terapéutico del Código Penal de esa época, manteniéndose así durante 70 años hasta el 2016, año en el que se reintroduce el aborto terapéutico en su legislación. Legislación actual. Empezó el debate legal sobre el aborto terapéutico después de que Marta Zulay, el 2005, tuvo que proseguir con su embarazo a pesar de que tenía cáncer y necesitaba quimioterapias. Al año del alumbramiento, ella murió por la metástasis. En el país vecino, el aborto está prohibido salvo algunas excepciones, y estas fueron aprobadas por un fallo de la Corte Constitucional de Colombia el 2006. El Código Penal colombiano en su artículo 122 señala: la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause incurrirá en prisión de 1 a 3 años, y cualquier sujeto que apoye esta conducta también recibirá una sanción. Este artículo claramente no solo se refiere a la mujer que aborta, sino también al médico o médica que realiza el aborto. Señala también en el mismo artículo que quien apoye esa conducta recibirá una sanción. Se deduce que el centro de salud, clínica y dueños también recibirán sanción. Las excepciones para que el aborto no sea punible son: cuando proseguir con un embarazo constituya peligro para la vida de la madre o la salud de la mujer, certificada por un médico o médica; cuando exista malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina, certificada por médico o médica; cuando el embarazo sea resultado de una conducta debidamente denunciada. Esta causal incluye tres subcausales: por acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, por inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentida, y por incesto. Estas causales solo pueden aplicarse hasta la semana 22 del embarazo. Este plazo se ha puesto en cuestión por la negativa de tres centros hospitalarios para realizar un aborto terapéutico a una mujer que tenía 26 semanas de embarazo y cuya vida corría peligro si proseguía con el embarazo. Esto ha puesto en tela de juicio el límite de tiempo para interrumpir un embarazo, y la Corte Institucional de Colombia lo está discutiendo. Colombia, según su constitución, es un estado laico. Sin embargo, sabemos que la Iglesia sigue ejerciendo una fuerte presión sobre el gobierno colombiano. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Hacia las entrañas. El aborto en la mira de los medios. Construcción sesgada de la información es manipulación. Los medios de comunicación van construyendo realidades desde determinada perspectiva que son difundidas como información periodística. Estas realidades construidas suelen ser asumidas como ciertas por las y los receptores, es decir, por quienes ven, escuchan o leen la información. Sin embargo, muy pocas veces genera pensamiento reflexivo, pues se cree que lo que se dice en los medios es la verdad. Por eso es frecuente que muchas veces, como receptores, nos limitemos a captar el mensaje y no analizarlo. El abordaje que se realiza en distintos medios de comunicación sobre el aborto es sesgado. Hay que enfatizar que muy pocos medios tratan esta problemática como un problema de salud pública que afecta a una gran cantidad de mujeres. Si bien se manejan datos estadísticos, testimonios y entrevistas, generalmente el tratamiento de esta temática en los medios tiene como objetivo, consciente o inconsciente, mantener ciertos mitos en torno a este proceso. Esto deriva en información que criminaliza, estigmatiza y condena a las mujeres que abortan por distintas circunstancias. Para verificar este hecho, vamos a revisar información emitida por diferentes medios de comunicación. Hemos tomado la misma noticia difundida por distintas empresas periodísticas y analizamos el titular y el primer párrafo. Estas partes de la noticia suelen contener los elementos más relevantes del hecho. El Alteño, el 18 de agosto. Clínica Paraná. El paraíso de los abortos ilegales es destruido por la FELCC. El general de policía, Faustino Mendoza, informó que el personal de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia, DASI, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, FELCC, intervino a la Clínica Paraná de La Paz, donde se efectuaban abortos ilegales a personas menores. Se aprendió al administrador Waldo Manuel B.C. y a sus tres hijos. En este primer ejemplo, el titular no corresponde con el primer párrafo, ya que no explica el por qué califican a la Clínica Paraná como paraíso de los abortos ilegales. En segundo lugar, genera confusión al definir al aborto como ilegal, cuando en realidad se está refiriendo a abortos clandestinos y riesgosos, y mucho más si se trata de personas menores. Recordemos que el aborto en Bolivia es legal cuando el embarazo es resultado de violación, si la salud y la vida de la madre corren peligro y si hay malformación fetal incompatible con la vida. En el caso de mujeres menores, pueden concurrir estas tres causales, precisamente por la edad de las víctimas. En tercer lugar, le da más énfasis al nombre y cargo de un policía antes que al hecho. Y finalmente, en ese párrafo que debe contener la información más relevante del hecho y ser por ello el más claro y conciso, le destinan tiempo y espacio al desglose de siglas que son muy conocidas en nuestro medio. Ese desglose podía haberse hecho en los párrafos siguientes, ya que no es lo fundamental del hecho. Avial Yala TV, el 17 de agosto. Niña violada fue obligada a abortar de manera ilegal en una clínica. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, FELCC, de El Alto, informó que se aprehendió al propietario y a sus tres hijos de la Clínica Paraná, donde presuntamente una adolescente de 12 años fue obligada a interrumpir su embarazo de manera ilegal de 7 meses, producto de una violación causada por su primo, también menor de edad. Primero, una niña de 12 años no decide embarazarse y mucho menos llevar a término el embarazo, pues conlleva una serie de riesgos para su salud, ya que su cuerpo no está preparado para la gestación. Por eso, el aborto es legal en casos de violación y mucho más si se trata de una niña. La información afirma que la niña fue obligada a interrumpir su embarazo. El verbo obligar implica que alguien tiene que hacer algo sí o sí, aunque no se esté de acuerdo. En este caso, no sería posible acudir a la fuente primaria, que sería la niña, para saber si efectivamente ocurrió así. De todas maneras, en esta situación, la normativa faculta a su madre, padre o tutores para tomar la decisión. Además, con 7 meses de embarazo, ya no se trata de un aborto, sino de una cesárea. Alarmar la información, somos los y las periodistas quienes debemos cuidar que haya una estructura correcta, así como varias fuentes y que el enfoque informativo sea el adecuado. El director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés, Edgar Pomar, afirma que acudir a varias fuentes de información es importante, pero cuando se trata de temas sensibles como el aborto, se debe tener mucho más cuidado. No basta con la parte y contraparte del hecho noticioso. El contexto es fundamental. Licenciado Pomar, ¿cuán importante es el enfoque que se le da a la estructura de la información? Cuando hablamos, por ejemplo, en una noticia o estamos hablando de un reportaje. Toda información tiene que ser estructurada, tiene que tener una estructura. Cuando nuestros profesores nos enseñan, nos dicen que primero tenemos que tener una certificación de la fuente, que la fuente sea creíble. Ahora, dependiendo de qué se está hablando, ya para que ese mismo, el que está haciendo la cobertura o la misma que está haciendo la cobertura, debe ser un poco más cuidadosa dependiendo qué se está cubriendo. Por eso, cuando son temas sensibles, caso muertes, o hablemos del aborto, son temas sensibles que no podemos quedarnos conformes con una sola fuente. Eso es insuficiente ahora. Los contextos también, que no sea parte y contraparte nada más. Pedimos la opinión del director de la carrera de comunicación social respecto al abordaje de los medios sobre el aborto. Él afirma que hay una intención predeterminada en cada medio, en contra o a favor del aborto, y que muchas veces se confrontan posiciones contrarias para generar polémica. ¿Cómo ve así en general usted el abordaje que se hace de este tema en los medios masivos de comunicación? Tienen su intención, ya vienen casi predeterminados los medios, ¿no? Tienen o los proabortistas o los contraabortistas, digamos. Para la polémica, para el show, para el sensacionalismo, se agarra un pro y un contra y que el medio se vuelva campo de batalla, ¿no? En caso de existir dos perspectivas polarizadas, quizá la población que está recibiendo la información tenga la posibilidad de pensar, discernir y poder concebir algunas conclusiones propias. Pero si toda la información que se vierte es desde una sola postura, la consecuencia es la desinformación. A continuación, escucharemos partes de una emisión televisiva del 9 de agosto de este año en Bolivisión, en el programa Hora 23. En la primera parte presentaron un reportaje en el que es evidente el enfoque antiaborto que le da el periodista, pues no existe contraparte ni siquiera para aparentar que se cumple con el rigor periodístico. En la segunda parte invitaron a panelistas que también estaban en contra del derecho de las mujeres a abortar. El aborto en Bolivia es una realidad que por lo general no se ve, no se analiza y al contrario, se la ignora y al poco tiempo queda en el olvido. En nuestro país, solo a nivel urbano, el 48% de las mujeres tuvo por lo menos un embarazo no deseado y el 43,5% más de uno. Muchas de estas mujeres optan por practicarse un aborto sin antes pasar por consejería psicológica. Las mujeres, más o menos, según datos del Ministerio de Educación, abortan cada día. Y claro, aquí decir que simplemente esto no ha de tener consecuencias psicológicas, donde esto es muy natural y cotidiano, creo que más bien es no decirle toda la verdad a una persona que pueda tomar esta decisión. Consecuencias del aborto son gravísimas. Las voy a mencionar todas. Hay rompimiento de útero, hemorragias, anemia, bulimia, todo lo contrario, desesperación y ansiedad por comer, depresiones profundas, un vacío emocional, pesadillas. Yo tenía pesadillas, soñaba con bebés, escuchaba bebés, niños llorando. El reportaje de Hora 23 sobre el aborto contraviene todas las normas periodísticas, ya que precisamente un reportaje sirve para contrastar información diversa y opiniones encontradas. Sin embargo, en este caso, todas las y los profesionales entrevistados afirman que el aborto provoca un trauma y conlleva una serie de consecuencias en la salud. Sin embargo, omitieron los criterios científicos de otros profesionales, como del médico Julio Vargas, jefe médico del CIES en La Paz, quien tiene una postura totalmente diferente, y con su ayuda desbaratamos estos argumentos comprobando que se tratan solo de mitos. En el programa especial sobre aborto de Hora 23 abunda también la estigmatización y condena de las adolescentes con embarazos no deseados por cómo viven su sexualidad. Se estima que alrededor del 15% de los abortos corresponden a adolescentes y niñas menores de 20 años y un 50% a mujeres de entre 20 y 29 años. Ya sea un aborto natural o uno provocado, esta práctica como tal representa un riesgo para el bienestar psicológico de la mujer y muchas sufren en silencio los efectos psicológicos del mismo. Una persona joven, de todas maneras, inclusive tiene menos herramientas hasta emocionales, psicológicas, para enfrentar este tipo de conflicto. ¿Pero quiénes serían las que optarían más por realizarse abortos en nuestro país? ¿Adolescentes, jóvenes o tal vez mujeres adultas? ¿Y cuáles serían las principales razones? Tal vez desde el punto de vista hormonal, los adolescentes están siempre propensos a tener, tal vez de alguna manera, este tipo de experiencia sexual. La actitud avezada, ¿no?, que tienen los jóvenes por curiosidad, puede ser, para entrar en estos temas de manera desordenada, ¿no? ¿A razón de qué? Podemos ver. ¿A razón de qué? A razón de que no han sido o no están con ciertas capacidades humanas muy bien trabajadas. Pero también porque son salidas fáciles. Entre los 13 y 19 años, las muchachas, las jovencitas están expuestas a violaciones y por lo tanto es el segmento poblacional femenino más proclive al aborto. Donde se diga a los jóvenes claramente que la sexualidad no es un entretenimiento, no es para el placer, sabemos que vivimos en sociedades enormemente hedonistas, donde el placer es lo primero, se diría que tenemos también una responsabilidad. Pero hay que darles valores, hay que enseñarles que la familia es el núcleo de toda sociedad y que podemos ingresar a esta institución básica nuclear de la sociedad de la mejor manera posible, y es que hombres y mujeres se mantengan célibes hasta el día de hoy. Escuchemos cuáles otras supuestas razones tienen las jóvenes para abortar. Por supuesto, principalmente económica, ¿no? Ya que a la edad de adolescentes y adultos tempranos, tal vez, no generan ingresos por su propia cuenta, ¿no? No desempeñan, son estudiantes, no desempeñan actividades laborales, no ganan ingresos, no tienen cómo mantener. Los factores pasan muchas de las veces desde lo económico, social y dentro de esta, lo familiar, e inclusive puede llegar a influir hasta la pareja misma para que una mujer pueda decidir abortar. Por ejemplo, la doctora Coleman, igual realizando un estudio reciente, da un informe donde las personas que tienden a abortar y que son menores a 24 años tienen tendencias suicidas, adictivas. En el reportaje no se dice que si bien el aborto en adolescentes es elevada en el país, no solo ellas abortan, lo hacen mujeres de todas las edades. Según la investigación, las cifras hablan, realizada por IPAS Bolivia, cada año alrededor de 44.000 abortos incompletos son atendidos en distintos centros de salud. ¿Y quiénes acuden para recibir esta atención? El 84% de las mujeres que acuden con complicaciones por aborto son casadas o en unión. Solo el 16% de ellas son solteras, viudas o separadas. El aborto se produce en mujeres con nivel educativo medio. La mayoría tuvo al menos 9 años de escolaridad, es decir, llegó al ciclo medio. Abortan mujeres que ya tienen hijos. El 71% estuvo embarazada entre 2 y 3 veces. El promedio de edad que tienen es de 30 años, con rangos extremos entre los 16 y 44. Además, abortan mujeres de todos los estratos sociales. No solo las pobres abortan. Las mujeres con una situación económica elevada también lo hacen, pero corren menos riesgos porque pueden pagar la atención en clínicas privadas. Después de presentar los argumentos de profesionales mal llamados pro vida en contra del aborto y un par de testimonios de mujeres que tuvieron complicaciones por abortar, el periodista que conducía el programa Hora 23 el 9 de agosto hizo los siguientes comentarios. Según los testimonios, el arrepentimiento y las consecuencias llegan a marcar la esencia muchas veces de una mujer, dejando en varias ocasiones secuelas. El reportaje concluye con el testimonio de una muchacha muy joven que decidió ser madre a pesar de todo, y las palabras de un representante de la iglesia que pide a quien esté escuchando que no aborte. En este reportaje no hay un solo testimonio de alguna mujer que abortó y sintió alivio, porque pudo concretar su proyecto de vida. Mi nombre es Valeria, este es mi hijo Agustín, tiene ya casi 2 años. Bueno, al entrar nos fue como un chorro de agua fría, ¿no? nos daba miedo, estábamos, qué sé yo, o sea, todo se te viene a la cabeza, qué voy a hacer de la U, cómo voy a sacar adelante a mi familia, voy a tener que trabajar, todo, o sea, que todo lo negativo en realidad que a uno se le viene a la mente, pero al final todo se volvió bueno. Bueno, a esta chica que tal vez en este momento nos está viendo y está pensando llegar al aborto, yo le digo, no lo hagas. Piensa que es una vida humana, no sabes lo que el Señor quiere hacer con esa vida, con esa persona. El esquema de valores que una persona pueda tener influye en su mirada respecto a diferentes temas. Según Edgar Pomar, él o la periodista no están exentos de las cargas subjetivas, como él las llama, por tanto, sí hay un enfoque que nace de esa subjetividad. El director de comunicación social de la UMSA también indicó cómo se podría lograr que la información llegue a la gente sin esa carga subjetiva. El esquema de valores que puedan tener los y las periodistas influyen en cómo arman, construyen la información, la noticia. Yo diría más bien que es una carga subjetiva que tenemos todos. El periodista, no porque sea periodista, está exento de una carga subjetiva. Todos tenemos nuestra posición, no sé, sobre algo. Tenemos que opinar sobre algo. Y no hay angelitos acá, ¿no? El periodista tiene su enfoque, tiene su contenido, tiene su ideología, entra la ideología lamentablemente, pero no se puede esperar. Ahora, ¿a quién hay que recurrir a esto? A gente que estudie este problema, ¿no? Y sí, estas cargas subjetivas que me dice influyen, digamos, en cómo se socializa la información. ¿Cómo se puede hacer o lograr que la población tenga una información liberada, digamos, de esta subjetividad del periodista? Porque al final lo que se intenta es informar y que el receptor cree su propia perspectiva de un tema, ¿no? Pero cuando tiene una carga subjetiva y eso se complica, ¿cómo podemos lograr que...? Los medios debían darnos todos los enfoques por eso, ¿ah? Porque no tener... ya listo, ¿qué es lo que quiero concluir con este tema, digamos? O sea, un programa que alguien ya, el medio ya sabe qué es lo que quiero ya que salga, ¿no? Porque puedo preparar todo eso intencionadamente, pero yo creo que no va por ahí. Va porque muestre todas las aristas del aborto en este caso. Como hemos escuchado, el programa sobre el aborto de Hora 23... emitido por Bolivisión, estaba totalmente parcializado en contra de la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia. Este programa de televisión ya tenía muy claro a dónde quería llegar, porque luego del reportaje invitaron a dos representantes de voces católicas, una de ellas abogada y la otra no especificaron si era profesional. Estas personas, basándose en argumentos falsos y con posturas de fanatismo religioso, condenaron de forma absoluta al aborto, incluso recurriendo a mentiras para desinformar a la teleaudiencia, sin restricción alguna por parte de la presentadora. La presentadora de Hora 23 desconocía el marco legal del aborto en Bolivia, por lo que dejó que las mujeres de voces católicas dieran su versión sesgada y condenatoria. Tenemos una licenciada y una abogada que nos acompañan esta noche, ambas voceras de Voces Católicas. Comenzamos con la doctora Claudia Acosta Echavarría. Exactamente, ¿qué dicen las leyes en Bolivia acerca de la permisibilidad o la ilegalidad del aborto? La responsabilidad de las y los periodistas es informarse del tema que van a tratar en una entrevista en vivo, para así poder dar información correcta. Si bien el aborto está tipificado en el Código Penal, existen tres causales en los que se practica dentro de la legalidad. En caso de que la vida o la salud de la madre estén en riesgo, en caso de malformación fetal incompatible con la vida y en casos de violación. La presentadora descontextualiza por completo la situación jurídica en la que está el aborto en nuestro país. Hablamos del aborto que es prohibido en nuestro país, es considerado un delito, se prohíbe, tiene incluso una sanción que puede consistir en 3 años de prisión, ¿cierto? Respecto a la sentencia constitucional que facilita el aborto a una mujer que ha sido víctima de violación, ya que permite que a sola denuncia ella pueda recurrir a cualquier centro de salud para practicarse el aborto, la abogada de Voces Católicas afirmó que con la sentencia se da pie al ejercicio legal de un delito. Ante esta tergiversación de la información, la presentadora no dice nada. Por eso decía, en la sentencia constitucional se abre la ventana al ejercicio legal de un delito. En este caso se abre la puerta, las dos puertas, pase por aquí. Entonces, ¿qué pasa? Pensemos en cualquier problema, el narcotráfico, la inseguridad ciudadana. ¿Dejan de ser delito por legalizarse? Lo mismo pasa en el tema del aborto. Nuevamente, sobre la sentencia constitucional 206 quebrado 2014, que en casos de violación elimina el requisito de una orden judicial para realizarse un aborto, la abogada hace una interpretación totalmente malintencionada de la misma e incluso sugiere que una mujer puede inventar una violación para abortar, criminalizándola. En este punto, la presentadora no hizo ningún comentario, aunque es información periodística el hecho de que la cantidad de violaciones ocurridas hasta julio de este año es de 726 casos de mujeres adultas y 438 a menores. A raíz de la sentencia constitucional, según el Código Penal, todavía vigente, había que acudir a una orden judicial, tenía que haber un proceso de investigación y que realmente se haya verificado que haya habido violación, ¿no? A partir de la sentencia constitucional, esa parte se omite y se vuelve como más administrativo, es decir, una mujer queda embarazada por el esposo y no está en condiciones, de repente la relación no está bien funcionando y puede ir a un centro de salud y decirle al médico, fui violada. Y el médico tiene la obligación, a partir de la sentencia constitucional, ya sin orden judicial, ya sin la investigación como debería hacerse, porque ahí hay un tema, no hay violación en muchos casos y el médico está procediendo de la misma manera a realizar el aborto como si hubiera habido violación. Con el objetivo de responder a quienes están a favor del aborto, la presentadora leyó algunas intervenciones en redes sociales. Pero no había en el set televisivo alguien que pueda dar información desde otra perspectiva o pueda responder los argumentos parcializados de las entrevistadas. Muy bien, Alejandra, así como tú, al igual que Claudia, tienen ese punto de vista acerca del aborto, hay muchas personas también que tienen otros puntos de vista. No las tenemos acá en presencia, pero sí tenemos algunas afirmaciones de personas que están a favor del aborto en distintas circunstancias. Yo voy a ir leyendo algunas de esas afirmaciones para que tú puedas darnos tu punto de vista como una respuesta a lo que piensan, a lo que piensa una parte de la población. A continuación, escucharemos uno de los argumentos más cuestionables planteado por una de las invitadas, ante el cual la periodista se limitó a escuchar sin refutar nada y llevar a colación una opción, entre comillas, que beneficiaría a más mujeres, lo que dejó más que claro cuál era la línea del programa sobre el aborto. ¿Qué pasaría en casos de violación? Yo me pongo empáticamente en una situación que ha sido violada, vejada, ya tiene un trauma encima, sumale a eso, el trauma del aborto para una mujer. Estás sacándole al hijo que lleva adentro, sea cual sea el origen, es un ser inocente y además es tu hijo. La persona que ha engendrado ha sido con violencia, es un trauma, el hecho, el suceso, el violador, lo tienes ahí, pero... Bueno, y el tema que mencionaba Alejandra de la adopción, por ejemplo, podría beneficiar a muchas mujeres que deciden traer un hijo al mundo pese a que hayan sido víctimas de una violación, porque hay muchas que sí deciden traer un hijo al mundo, pero ya una vez que nace el niño no están dispuestas también a... Exacto, y dar esas alternativas, ¿no? Serían políticas públicas, sanas y bueno, en beneficio de la mujer que ha sido violada para poder dar a esa persona que ha sido fruto de una violación en adopción. ¿Cuántas mujeres que han sido violadas o por cualquier situación tienen un embarazo no deseado? En lugar de eliminar, desechar esa vida, pueden dar vida y a la vez dar ese ser al cuidado de otra persona que sí quiere ser madre. En anteriores programas nuestros, el médico Julio Vargas hizo referencia a sistemas de salud vigentes como el de Rusia, donde los índices de mortalidad materna por aborto han reducido considerablemente luego de su despenalización. También están los casos de Cuba y Uruguay. Pero en la entrevista realizada en Hora 23, la abogada de Voces Católicas miente impunemente con respecto a este punto. Por otro lado, estigmatiza a los hombres pobres, sin estudios y que viven en condiciones precarias, al señalar que son los que violan. Esta es una afirmación totalmente falsa, ya que los hombres que violan corresponden a todas las clases sociales, incluidos sacerdotes y pastores, por ejemplo. La presentadora, sin embargo, permitió la intervención sin decir nada al respecto. Muy bien, Claudia, ¿consideras que en un país donde se legaliza el aborto van a comenzar a incrementar las tasas o cifras de abortos? ¿Eso es lo que tú piensas o consideras que más bien podrían reducir? Legalizando algo, como que fomentando de alguna manera la actividad. ¿Qué pasa? Los violadores van a seguir haciendo su agosto, de alguna manera, por así decirlo, violando a sus víctimas. O sea, la mujer que vive en condiciones de hacinamiento con un padrastro, con un violador, la viola, bueno, es legal abortar. Y a continuación vuelve a la misma habitación con el mismo violador, y al legalizarlo es como que estás dando a entender la gente que no tiene formación, ah, bueno, está bien. Y luego se normaliza la situación y sí se incrementan los índices. Eso es una realidad. Escuchemos qué dice Edgar Pomar sobre el direccionamiento que se le da a la información y si la línea editorial del medio influye en el trabajo periodístico. Entonces hay una especie de direccionamiento de la percepción de la teleaudiencia, por ejemplo, cuando muestran una mujer con su vientre que está a punto de dar a luz, así 9 meses más o menos, o cuando invitan a, personas que están en contra del aborto y dicen que es un pecado y no sé qué, y no hay una parte que contrarreste esta información, hay un direccionamiento. Sí, eso es. O sea, claro, ¿quién no va? Yo he visto en un dibujo animado un aborto. O sea, han hecho un dibujo animado, dice, según las imágenes reales que había. Pero era espeluznante. Eso es intencionado para mí, ¿no? O por el otro lado, que esto es pecado, ¿no? Que estás quitando la vida. Eso existe. Hay medios que, o por flojera, o por falta de investigar, o por hacer rápido las cosas, no nos muestran todos los caminos. No nos educan, nos deforman. ¿Influye el medio de comunicación en el trabajo periodístico? Sí. Uno tiene que atenerse a las consecuencias de qué medio está viendo, escuchando o leyendo. Porque si uno no sabe el origen del medio, por ejemplo, un católico, ¿no? Tiene que esperar lo que diga más arriba, no el locutor, sino su jefe de prensa, su director o su directorio, que están con sotana toditos, ¿no? O empresarial, ¿no? Que tiene intereses económicos, no tiene interés de otro tipo. Entonces los medios tienen pues su intencionalidad, tienen su origen, tienen sus principios y tienen sus objetivos, por lo tanto deben cumplir, ¿no? El trabajo periodístico tiene como principio básico el servicio al bien común, pero cuando se trata de aborto hay periodistas que transgreden las más elementales normas de la profesión. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Muy interesante la investigación realizada por nuestra compañera Alejandra García. Espero que la gente que trabaja en los medios de comunicación se sienta aludida. Reporteros, presentadores, productores, realmente espero que nos hayan escuchado y que piensen en el enfoque que les dan a las noticias del aborto, porque en su mayoría de estas noticias es para condenar y criminalizar en vez de informar, ¿no? Cuando se trata de aborto. Cuando se discutía el proyecto de ley HOS, no sé si recuerdas, para modificar nuestro código penal a finales del año pasado y a principios de este, uno de los temas que más se ha discutido en los diferentes medios han sido los artículos referentes al aborto. Yo recuerdo que en varios medios de comunicación, cuando se discutía este tema, las entrevistas estaban totalmente parcializadas porque solo invitaban a gente que estaba en contra del aborto voluntario. Además, mostraban imágenes de mujeres que ya estaban a punto de dar luz, a fetos formados, y no presentaban una contraparte, ¿no? Y al mostrar estas imágenes, estaban dando pues un mensaje equivocado, ¿no? Mostraban la noticia, pero con esas imágenes además estaban dando un mensaje por detrás, ¿no? Que es un mensaje equivocado de que el aborto se realiza a una mujer que está en gestación de 9 meses, más o menos, ¿no? Cuando sabemos que eso no es así, porque el aborto cuando se realiza en las primeras semanas, pues no hay nada formado, no se ve una panza grande. Bueno, es principalmente lo que yo he visto. Claro. Y en nuestro contexto es muy difícil encontrar mujeres u hombres periodistas que aborden este tema y otros que tienen que ver con nosotras las mujeres desde un punto de vista más profesional, yo diría, ¿no? La profesionalidad, desde mi punto de vista, se demuestra cuando una o un periodista se informa, por ejemplo, ¿no? De las leyes. En el caso del aborto, o sea, yo creo que para hablar sobre esa temática, los y las periodistas tienen que estar bien informados de las leyes y de qué sí está penalizado y qué no está penalizado, ¿no? Y también de los hechos que rodean esta noticia, ¿no? Muchas veces, y los periodistas le llaman, y las periodistas le llaman así, el contexto que rodea la noticia, ¿no? Muchas veces las noticias son despojadas de este contexto, que trata de temáticas como el aborto. Y si existen estos periodistas, lo vuelvo a reiterar, son muy pocos o pocos, ¿no? Las que abordan estas noticias de manera más profesional o más comprometida también, ¿no? ¿Por qué no? Digamos que existan periodistas feministas dentro del medio es, yo creo, valioso e importante. Y ahora, si hablamos de medios de comunicación, es peor, ¿no es cierto? Los medios de comunicación, si bien hay algunos periodistas contaditos dentro de los medios de comunicación que tienen un abordaje profesional respecto al aborto y otras temáticas, no se puede hablar de un medio de comunicación que sea profesional en su totalidad, ¿no es cierto? Yo creo que nosotras contamos con la suerte de estar en un medio así, ¿no? Que es Radio Deseo, que tiene una perspectiva feminista. Y recordemos también que hace poco, este año, por primera vez se está dando un noticiero, que es el noticiero de las mujeres, que lo lleva adelante Yola Mamani, que trata de, por un lado, dar cobertura a las mujeres y cómo ellas están generando noticia, y por el otro lado, está tratando de cubrir a ese sector que pues se aborda de otras maneras desde otros medios de comunicación. Además, a propósito, ¿no?, de los medios de comunicación, otra cosa que quiero comentar es el debate al que hemos asistido la semana pasada, un debate sobre aborto que lo ha organizado la carrera de comunicación social. La verdad, a mí me da mucho gusto que la universidad se hagan estos debates. Y más aún, pues, que lo organice la carrera de comunicación social. Me ha parecido que ha habido un equilibrio entre los panelistas invitados, pero lo que sí me parece reprochable en un debate es que se dé más espacio a posturas como las que tenían los panelistas antiaborto, ¿no? O sea, se les ha dado más espacio y además han pasado videos donde mostraban cómo se va formando la vida, han hablado de lo hermoso que es el embarazo, y ese no era el enfoque, ¿no? Ese no era la discusión. La discusión era sobre la legalidad del aborto. Pero de todas maneras, ¿no? Yo repito que es muy importante que debatamos, que se debata en la universidad. Es un tema que debería ser transversal, porque a partir de cómo se están formando los comunicadores sociales, los periodistas, los productores, etcétera, va a ser cómo van a informar después, ¿no? Claro. Entonces a mí me parece, lo repito, me parece muy importante. Y bueno, no sé a ti, Jo, ¿qué te ha parecido el debate? Si bien organizar estos debates es parte de su formación, yo creo que también los y las docentes deberían explicarles qué papel y qué rol cumplen, por ejemplo, ¿no? Exacto. Las moderadoras, los moderadores, y ha sido la cereza en la torta cuando la moderadora, después de que todo había terminado, ¿no es cierto?, después de que el debate ya había concluido con preguntas, con participaciones de los panelistas, la moderadora nos dice que ella va a hablar por los que no tienen voz, ¿no es cierto?, y se refería a supuestamente el feto, el embrión, no sé, el cigoto, pues supuestamente ellos no tienen voz, ¿no? Y ella iba a ser la voz de los sin voz. Y además nos iba a presentar un video que era claramente pro vida. Y entonces ahí ella había perdido todo el horizonte, digamos, de su papel, de lo que ella debería hacer realmente en ese debate y no plantear que ella iba a dar el mensaje o la moraleja final del debate, exacto, ¿no? Haciendo la conclusión. Haciendo un abuso de su papel de moderadora. Claro, porque ella decidió no leer todas las preguntas, porque supuestamente no había más tiempo, pero sí se tomó ese tiempo para mostrarnos el video, y además porque quería ella dar su discurso, ¿no? Pero la misma gente del auditorio le reprochó este acto. Exacto, gracias a los reclamos, pues ya no continuamos escuchando la posición de la moderadora y viendo el video que ella nos iba a mostrar, ¿no? Bueno, yo creo que esto es una muestra de lo que sucede también en la carrera de comunicación y de lo que sucede también con los y las comunicadoras, ¿no es cierto? Que de alguna manera también tratan de, en la difusión de la noticia, de mostrar sus propias posiciones y no así una visión. No son imparciales. Claro. No sé si eso es posible, pero no son lo suficientemente imparciales porque están depositando su esquema de valores dentro de lo que es la difusión de la noticia. Exacto, ¿no? Están informando de acuerdo a sus creencias, ideas, posiciones, etcétera. Bueno, ahora ya finalizando nuestro programa, queremos agradecer a todas las mujeres que han sido parte de este programa, que han colaborado en los diferentes sectores de nuestro programa. También agradecer a Rufo Durán, que está en los controles, y a nuestra productora Alejandra García. Les recordamos que pueden escucharnos todos los viernes a las 10:30 de la mañana y los sábados a las 12 del mediodía. Jo, nos despedimos con un graffiti de Mujeres Creando. Ser madre es una decisión, no una imposición. ¡Chao! Oh.